Dale. Estamos con el comisario inspector Oyarzabal. Habíamos prometido ampliar esta información policial que daba cuenta de que en Villa de Lina la policía comunal de General Alvear, con apoyo de la policía federal, detuvo a una persona que había sido denunciada por estafa y tenía pedido de captura del doctor Cristian Citerio, y es una denuncia del año 2010. Comisario inspector, ¿cómo le va? Buenos días. Buen día, con un gusto hablar con vos. Bueno, cuéntenos a ver cómo ha sido este procedimiento. Bueno, bien, hacías un raconto, una causa que se inició en el año 2010, donde se recibió una denuncia de un ciudadano de Alvear, de Daniel Diego Borde, donde se denunciaba a cierta persona responsable de capital que daban créditos y que engañaron en la buena fe de la gente a muchos ciudadanos de Alvear, donde le hacían depositar una suma de dinero antes de otorgárselo, y bueno, después no le entregaron nada. Así que se recibió la denuncia, se llevó adelante la investigación a cargo del doctor Citerio, que ha hecho una gran investigación, mira que la causa de la familia, que no da nada por perdido, es un gran trabajador, y bueno, también con el compromiso nuestro, del personal nuestro de acá de la comisaría local. Es así que ha encontrado uno de los responsables y nos dio el pedido de captura, o sea, la detención para uno de ellos, que es Roberto Fernández, que es de Villa de Lina. Y bueno, nosotros en las investigaciones que hicimos, que aportamos a la causa, el domicilio, la comisaría que intervenía, y se mandó un pedido de colaboración a la comisaría 25 de la Policía de la Comisaría. Así que anoche nos llamaron, que habían procedido a la detención, y a la madrugada vamos al jefe de calle nuestro, principal Almendro, con personal, a trasladarlo acá, donde está pronto a llegar, a ponerlo a disposición para que lo indague el doctor Citerio, y quedará acá a disposición de la justicia, quedará prendido hasta que, bueno, después se dará el curso de la justicia, la que determinará si le da prisión preventiva o no. Esa causa por estafas era por unos créditos demasiado accesibles y blandos que llamaban poderosamente la atención y que después no se concretaban nunca, y que la gente tenía que hacer un previo depósito de efectivo para que le otorguen el crédito, ¿no? Algo así. Sí, eso lo vemos a diario en la televisión, todos los engaños que hacen, como trabajan estas bandas. Cuando vos te ofrecen algo y tenés que depositar dinero de antemano, eso es una estafa segura. No hay ningún crédito que a vos te pidan que vos deposites una suma de dinero con anterioridad o cuando te van a entregar algo. Generalmente, cuando vos te dan un crédito, lo que hemos hecho todos, que hemos sacado crédito en los bancos, te depositan los gastos, te descuentan los gastos administrativos en el momento que te dan la suma. Es así. Cuando vos tenés que depositar con anterioridad, es una estafa seguro. Así que la gente tiene que estar muy atenta a eso y no caer con estos delincuentes que, bueno, que viven engañando a la gente, viven de esto, ¿no? Podemos agregar acá, cuando la limosna es grande, hasta los santos desconfían, y también, desgraciadamente, que a veces la necesidad tiene cara de hereje y a veces cae la gente precisamente por esto. Pero bueno, afortunadamente se logró la detención y bueno, ahora habrá que ver qué dice la justicia. Comisario, muchas gracias. No, gracias a vos, Alfredo, por darnos la posibilidad de transmitir a la gente de Alvear. Seguimos trabajando, hay causas viejas que venimos trabajando con el doctor Citerio, que como siempre digo, es un incansable, un gran trabajador, así que bueno, creo que en breve también vamos a tener la novedad de que vamos a otras causas viejas e importantes. Estamos trabajando muy firme y es muy probable que prontamente también detengamos a algunos responsables más. La presencia del jefe de la Policía Comunal de General Alvear, el comisario inspector Néstor Javier Oriozabala.